Comentarnos, más que comentarnos, estamos acá para presentar y acompañadas, muy bien acompañadas de nuestro compañero. Hay varias personas acá en el estudio. Tiembla Romina pensando que la presento a ella. No, no faltará oportunidad, pero en este caso queremos presentar a un compañero nuestro que vino desde Lomas de Zamora, acá nomás en realidad, que se llama Gabriel. Bienvenido, Gabriel, a nuestro piso de la Che Barracas. Hola, muy buenos días, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Está buenísimo que estés acá. Me alegro que estés con nosotros. Un gran compañero que hará, creo que nos va a contar. Gabriel, claro, Gabriel viene del barrio Santa Marta, en Lomas de Zamora, y viene, es parte del Frente Popular Darío Santillán, igual que nosotros, pero está en otro lado. Entonces, lo invitamos porque nos parece copado que nuestros compañeros de distintos lugares, en este caso es bastante próximo el lugar, pero también tenemos compañeros que están más lejanos en el espacio, y es interesante saber cómo algunas experiencias se repiten, cómo también algunas cosas son diferentes y uno puede aprender de lo que hacen otros. Entonces, por eso estamos acá con él. Así es. Así que bienvenido. Muchas gracias. Por ahí acá, para empezar a romper el hielo, ¿cómo...? ¿Qué podés decirnos del barrio Santa Marta? Bueno, en el barrio Santa Marta, junto a mis compañeros, que somos... En el barrio Santa Marta, junto a varios compañeros, estamos reunidos en el local de Homeros, que tenemos varias responsabilidades, como es el tema del barrio de los compañeros, como es responsabilidad de formación, de comunicaciones, de... productivo, y ahora estamos con el tema de Mecopo en el local de compañeros. Qué bueno. ¿Y realizan distintos tipos de tareas y distintos grupos de trabajo? Uh-huh. Sí, como es barrido, la cuadrilla, y tenemos también emprendimiento de productivo. Ajá. ¿Y tienen varios locales o solo uno? Tenemos dos locales. Bueno, tenemos dos locales. Uno es en Boston, parte también de barrio Santa Marta, y uno en la calle Homeros, también parte de... Ahí va. ¿Alguno de ustedes conoce Lomas? Ahora se quedaron sin micrófono, pero yo nunca fui al local. Por ahí acá, ¿ustedes conocen Lomas? Poco. Vos tampoco, Mabel. Vergüenza, pero no hay local de... Tienen que invitarnos, Gabriel, no puede ser esto. Y bueno, sabemos que estamos en una época bastante difícil y bastante activos movilizando. Ayer tuvimos una movilización, sabemos que estuvieron allí, que por ahí queremos saber qué pensás de lo que pasó ayer. Bueno, el día de ayer se marchó y más que nada se movilizó por las tarjetas caídas de los compañeros que hubo en estos tiempos y por pedir aumento de salario y de cupos y alimentos. Por eso fueron las ollas populares que hubo en la movilización del día de ayer. Ajá. ¿Y qué...? ¿Cuál es tu impresión? O sea, ¿cómo sentiste que estuvo la jornada? Muy bonito, fue interesante. Fueron varias agrupaciones, no solo el Frente Popular de Darío Santillán, y estuvimos reunidos varios compañeros también. Claro. Ahí la sensación de las ollas populares trae muchos recuerdos. No sé si a vos te pasa eso, Mabel. Sí. A ver, queridos vecinos, no tan buenos recuerdos, por decirlo de esta manera, porque me retrotrae a año 2002 y años subsiguientes. Pero bueno, estaba comentando el compañero Gabriel por qué marchamos ayer. A ver, vecinos, es mi idea. Igual es una vergüenza lo que nos ofrecen. Acá los compañeros, por lo menos de nuestro frente, y supongo que de otros movimientos también, trabajan. No son ñoquis, están las 4 horas haciendo algo productivo, ya sea en cocina, o en comunicaciones, o en productivos de comida, o barriendo, o levantando basura. O sea, no se rascan. Perdonen que hable con esta palabra. Y bueno, el gobierno, después, primero que a un montón de compañeros se les cortaban la tarjeta, o sea que cobraban un mes, o si cobraban, y no sé bajo qué índice el gobierno las mira y los dejaba sin el trabajo, después de tratarlo de conseguir no sé durante cuánto tiempo. Segundo, con unas entrevistas que le hacen a los compañeros en el ANSES. ¿Usted tiene coche? ¿Usted qué hace? No sé, unas entrevistas que más que de trabajo parece, vecinos por ahí ustedes no la conocieron, parece la CIDE en la época de los militares. ¿Por qué decís eso, Mabel, que el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional está haciendo esas preguntas? Yo estoy hablando en lo que es inherente a Capital Federal. Desconozco, la verdad, la de vamos a preguntar a Gabriel si existen en provincia. ¿Hacen los mismos cuestionarios cuando entregan la tarjeta, Gabriel? Y ya con esa situación tenemos varios problemas, que compañeros que le cayeron las tarjetas, que no pudieron cobrar, y estamos eso también haciendo la lucha y las movilizaciones por la tarjeta, que varios compañeros tuvieron el mismo problema. O sea que es un poquito, por lo que vos nos comentás, más de lo mismo de lo que está pasando aquí en Capital, ¿verdad? Exactamente, compañero. En fin. Bueno, pero me interesa esto que decís, como estas preguntas. ¿Vos por qué pensás que el gobierno...? Porque no es para nada un misterio, ya a esta altura del partido para nosotros, que este gobierno, o sea, esta gestión de gobierno a nivel nacional y a nivel de la ciudad, por lo pronto, es bastante... maneja unos estereotipos bastante complicados, ¿no? Polémicos, como mínimo. ¿Por qué lo digo? O sea, yo soy jubilada... Al ser un ser humano jubilado, no le permiten tener... O sea, yo tengo una jubilación mínima y la estoy pagando, vecinos. O sea, yo no cobro en mano 8.000 pesos. Alquilo. Pago el alquiler. Y no me dieron, el gobierno, vamos a empezar por acá, no le dan a ningún jubilado la ciudadanía porteña. ¿Por qué? Porque tenemos una jubilación mínima. No importa si vos no lo cobras todavía entero. No te la dan. En el caso de salario social complementario, por lo que marchamos varios movimientos ayer, el tema entrevistas, lo sé por compañeras que les ha tocado, el gobierno la cita en el ANSES. Si por X motivo, el día que tiene pactada la entrevista, esa persona no va, sin consultar la bajan. Segundo, preguntan dónde vive, si tiene coche, si es, o sea, te están dando una entrevista, te dan un trabajo, una ayuda social paupérrima, queridos vecinos, porque está bien, es para que vos te puedas hacer otra cosa a la tarde, suponte, o si trabajas a la tarde tengas la mañana libre, pero 4.700, 4.800 pesos, hoy suponete que lo tenés vos, no alcanza. Y por eso lo decía. Claro, bueno, yo interpretaba esto como una cosa de también en este, entre comillas, ataque contra los ñoquis que viene llevando adelante el gobierno desde que asumió, como también es señalar a cualquiera que ahora de repente todo el mundo es ñoqui y no hace nada, ¿no? Me parece importante tal vez decir esto, porque también en la opinión pública está esta idea, ¿no? Es como, bueno, cortamos la calle, movilizamos en pedido de actualización de salarios o por esto que se llaman planes, pero no es tan así, no es que solo porque no tenemos otra cosa que hacer que vamos y cortamos la calle. No, obvio. Bueno, para nosotros era obvio, pero tal vez para alguien que está escuchando no es tan obvio, por eso te lo pregunto, porque me parece que está bueno también comunicarlo, como decir, bueno, nosotros estamos en el barrio trabajando, haciendo tareas que nadie más hace. Si nosotros no las hiciéramos, por lo pronto el barrio estaría tapado de basura, por ejemplo, ¿no? Porque las cuadrillas de recolección hacen un trabajo que nadie más quiere hacer. Así como las tareas de construcción. Nadie urbaniza los barrios. Entonces nosotros tenemos que construir. Bueno, eso creo que es bastante relevante. Y de hecho es lo que siempre hacemos, invitar a todos los vecinos a que nos cuenten si hay problemas en su manzana, si tienen algún problema de edilicio importante. Y de hecho es lo que hacemos cuando nos juntamos en las juntas o en las reuniones vecinales. Por eso también la movilización del otro día, para reclamar que ese trabajo que nosotros hacemos esté bien pago como corresponde. Claro, así es, como tú bien dices, querida Maru, pero desgraciadamente este gobierno no le importa ni nosotros, ni otros sectores de clases así bajas que tengamos pocos ingresos, porque van por algo muy grosso y muy grande. Entonces, es como que nosotros, los barrios como el nuestro, a eso me refiero, el sur, nosotros en este caso en el sur, Capital Federal, somos relegados. No sé, es como, nos quieren hacer sentir, pero no lo lograrán. Por eso nosotros movilizamos. Por eso también invitamos a Gabriel a que venga y nos cuente, porque no solo movilizamos acá, sino también en todos lados. Entonces, gracias Gabriel por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. No sé. Un si te... gusto hablar contigo, y cuando quieras están abiertas las puertas de la radio para el tema que quieras comentar de allá, de tu barrio Santa Marta. Muchas gracias.